MK, siete sellos celestiales. Tú nunca te fuiste, nunca me dejaste, aunque me falté de ti, tú volviste y me buscaste. Yo estaba en peligro, tú me rescataste, y siendo tú el Mesías, mis pies lavaste. Por eso yo te amo y lo hago con arte, y no me da vergüenza en público adorarte. Toda la gloria es tuya y la honra también. Cuando me quemé en el 30 me premiaste con un 100. Yo decía yo estoy mal, tú decías tú estás bien. Y cuando perdí la batalla, tu ángel me defendieron. Yo estaba en la boca el lobo y en la pista del tren. No tenía pa' recortarme porque estaba roto ten. Cuando me daba hambre me tiraba en el contempo. Olvidame de los problemas, joseaba lo del clerén. Gente que hacían favores y uno nunca a mí me hicieron, pero Cristo estaba ahí y eso ellos no lo vieron. Siempre me pisotearon, sin pensar me juzgaron, pero Jesús mandó sus ángeles que me levantaron. Ahora soy cristiano y se nota la diferencia, ya no ando borracho, ahora tengo inteligencia. Doy gracias a ti Jesús, que mi vida cambiaste, con tu sangre me lavaste y me transformaste. Los vecinos decían que yo era un sicario, ahora me ven y se sorprenden con mi flow de empresario. Eso se debe a ti Jesús, que moriste y me hiciste libre. Pagaste mis pecados en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Y por eso es que nunca te fuiste, nunca me dejaste. Nunca te fuiste mi Dios, no me desamparaste. Envuelto en todos los vicios, desde mi principio, de que yo era un carajito, y con un solo sueño que siempre estuvo en mi mente, aunque fui limpia bota y viví en todos los puentes. Estaba pendiente al presente, a lo que de mí la gente decía, que yo era una porquería, que yo pa' nada servía. En mi corazón había maldad, que nadie conmigo se iba a juntar, que entre más crecí, crecí era una amenaza para la humanidad. Caminando en la calle y en los malos coros, en el ocio del romo, sea presente, era adicto a los aguardientes, mató, me lo bebía. Y acostado en mi casa escuchaba una voz que me decía: hijo mío, yo estoy contigo, nunca te he dejado. En los momentos más difíciles, yo he estado a tu lado. Soy tu ángel de la guarda, contigo siempre estaré. Soy el Mesías, yo soy Jesús de Nazaret. Era difícil ponerle atención a lo que esa voz me decía. Pasaban noches, pasaban días, y yo sin nada para la comida. Mi mamá sufría porque ya sabía que en mi vida algo pasaría si no llegaba a ser lo que yo quería. Una noche salí con los panas del callejón, ya estoy sonando duro en alto de Chabón, piquín en toda la esquina, ya estoy en la cima. Tengo hombres que me aclaman y mujeres que me miman. Paseo por todos los lados, heavy en gozadera, matando en la avenida y sonando en la Venezuela. Pero esa noche saliendo del party, con mi flow a todo y conduciendo mi Ferrari, siento que poco a poco me estoy yendo, y frente a mis ojos una luz que yo estoy viendo. Y de repente mi vida se impactó en un accidente, perdí la vida en un segundo y escuché mi subconsciente que me dijo: tú estás vivo por un propósito en la vida, todo lo que te ha pasado es parte del proceso. Si aún sigues con vida es porque Dios a ti te cuida. Predica mi palabra que yo te llamé pa' eso, y por eso nunca te fuiste, no mi Dios, nunca me dejaste. Nunca te fuiste mi Dios, no me desamparaste. Nunca te fuiste, nunca me dejaste. Nunca te fuiste mi Dios, no me desamparaste. Tía, yo estoy seguro que Dios siempre está ahí. Nunca me dejaste. MK, siete sellos celestiales.